a ti por donde quiera. La iglesia huele a ti y yo lo siento en mí. Mi camisa huele a ti, huele ahí a ti, a tu perfume natural, a tu aliento al respirar. Tu presencia vive aquí. Y es que tú estás aquí, aunque te fuiste, estás aquí. Y tu presencia vive siempre aquí en mi alma. Y tu amor es la fragancia de mi ser. Huele a ti, la iglesia huele a ti, mi camisa huele a ti.